Hola, soy Juanma Latorre de Vetusta Morla y os mando un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando ahora mismo Strawberry Fields en Onda Polígono. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante escucharemos a los Cranberries, que vamos a conocer lo que es el nuevo trabajo, In The End. Esta canción se llama Wake Me When It's Over y se incluye en ese trabajo que verá la luz el próximo viernes. Son tres cortes de ese álbum que disfrutaréis en estos primeros minutos de Strawberry Fields. ¡Comenzamos! Además, en nuestras redes sociales os pedíamos vuestra opinión sobre las elecciones generales que se van a llevar a cabo el próximo domingo. Y bueno, pues parece que interesa un poco porque no hemos recibido nada. Sin embargo, creo que nos jugamos mucho en estas elecciones. Os recuerdo nuestros canales de comunicación, por ejemplo en Twitter, @programaSF, en Facebook nos encontráis también como Programa Strawberry Espacio Fields, Programa Espacio Strawberry Espacio Fields, o en Instagram también Programa SF. Si preferís comunicaros por el correo tradicional, por un mail, pues nos podéis hacer llegar vuestra opinión sobre estas elecciones generales a strawberryfields@ondapoligono.org. Y es que In The End es el octavo y último álbum de estudio de Cranberries y saldrá a la venta el próximo viernes 26 de abril a través de la discográfica BMG. Este álbum, de nuevo en el bajo Mike Hogan, a la guitarra Noel Hogan, la batería de Fergal Lawler y pues Dolores O'Riordan, esa maravillosa voz que nos dejaba en enero de 2018 cuando estaban preparando y ultimando este trabajo. Vámonos ahora con la canción que nos regalaban la semana pasada como adelanto y que da título a este trabajo, una preciosidad de tema, In The End. Ain't it strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. And it's strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end. Especial Día del Libro, organizado por Onda Polígono. Martes 23 de abril, a partir de las 6 de la tarde. Estás invitado. En Cepa Polígono, Avenida Río Bola 1050. Colabora Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Toledo, COIPRE Alberche 90, Cepa Polígono, Librería Hoja Blanca y La Madriguera de Papel. ¡Te esperamos! Pues ya sabéis, mañana 23 de abril, Día del Libro, os esperan los compañeros de Onda Polígono en un programa muy especial que van a realizar en el Centro de Estudios para Adultos del Polígono, ahí en la avenida del Río Boledet número 50, ahí cerquita de la Rotonda de los Patos, y os invitamos a todos a asistir, a participar de la radio en directo. No faltéis ahí en el CEPA, en el Centro de Estudios para Adultos del Polígono, a partir de las 6 de la tarde, ese especial Día del Libro con Onda Polígono. Y volvemos con The Cranberries, con su álbum In The End. Decía antes que eran 3 canciones las que habían adelantado de este trabajo. No, son 4. Y así que nos quedan 2 por escuchar. Vamos con la tercera canción que os traemos esta noche. All Over Now. Remember the night. ahora sí que vamos con el último corte de este In The End, que espero que se esté gustando como, tanto como a mí, por lo menos. Esta canción se titula The Pressure. A la vuelta, Álvaro Kelsen en Uno Más Uno. Soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal? Gonzalo. Pues aquí disfrutando, descubriendo el In The End, ese álbum esperado de Cranberries, su último álbum que verá la luz, por lo menos álbum de estudio, además con ese título In The End, pues se lo han reservado, ¿no? También póstumo y en homenaje a Dolores O'Riordan, en el que trabajaban, ¿no? Cuando aquella fatal desgracia, y que por suerte me recomendaste el último single que han sacado la semana pasada, In The End, que es una maravilla de canción. Escucharla de estas canciones que escuchas una vez, sí. Y dije, madre mía, no tengo que volver a escuchar porque es un temazo, es que además es, pues eso, puro Cranberries, ¿no? O sea, sí, me recuerda a cualquier disco de Out to My Family, o sea, de Todos los álbumes que tienen temazos, sí, sí. Y este yo creo que va a estar ahí en el top de las canciones, de las mejores canciones de la historia de Cranberry. Por supuesto que yo soy fan total de ellos y me quedo con todas, con Wake Me When It's Over, que es la primera que publicaron hace ya un par de meses, o All Over Now o The Pressure, que son las otras tres que han adelantado de este In The End, pero ya tengo ganas de escuchar las otras seis. Así que bueno, ya falta menos, ¿no? El viernes ve la luz este indie, en este último álbum de estudio de Cranberries. Y bueno, pues seguro que ahí lo dejan en grande, una carrera de éxito, pues para mí una de las bandas fundamentales de la música europea de los 90 y de este siglo, o sea, sin duda. Pues sí. Además, bueno, está claro que va a ser su último álbum, y dejándolo por todo lo alto, por la pinta que tiene, pues eso, sonando a lo que son ellos, ¿no? Sí, ellos lo han dicho, además, no tienen en vistas trabajar en Cranberry sin Dolores, es como... No tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Es como Queen, ¿no? Cuando se juntaba para hacer alguna gira y cantar con otros, han hecho, ¿no? En Estados Unidos. Otra cosa es que luego tengan otros proyectos o lo que sea, pero es verdad que como tal los Cranberries sin dolor. Sin la voz. Sí. Imposible. Todo, sin el alma, no. Eso sí. No, yo tampoco lo veo. Eso sí, que han aprovechado ese proyecto en el que ya estaban trabajando, vamos, que solo habría que cerrarlo, y es lo que han hecho, pues como homenaje, ¿no? O póstumo también a Dolores, cerrar ese álbum que ya habían dejado grabado en el estudio, que tenían que perfilar, que tenían que ultimar, y seguro que se han dejado fuera alguna canción que no hayan podido terminar, pero desde luego lo que dejaron grabado es una maravilla, al menos lo que hemos escuchado hasta ahora. Así que no. Seguro que lo que queda será igual, seguro. Bueno, ahora pasamos al básquet, pero antes, nosotros en redes, quizá a lo mejor un poco tarde, hemos anunciado, ¿no?, que estamos en semana electoral, y ya sabéis nuestro carácter, ¿no?, de Strawberry Fields, pues tradicionalmente desde hace muchos años llevamos opinando, ¿no?, sobre la vida política, sobre la situación social, y nos preocupa especialmente estas elecciones, ¿no?, con ese auge ultraderechista. Que bueno, una cosa son las encuestas y otra es la realidad, por supuesto, pero no deja de que oye, habrá que preocuparse un poco, ¿no? Hay que preocuparse, yo creo que ya es tarde para preocuparse, nos tenemos que haber preocupado hace tiempo, pero ahora desde luego pues es bastante serio, ¿no? Saber, como ya han reconocido públicamente, que pues haber gobernar este país apoyándose y siendo parte muy importante, un partido pues bueno, ultraderechista. Uh-huh. Y con las, ya ellos mismos van, pues eso, sacando qué tipo de medidas, que bueno, nada nuevo, o sea, todo sí, esa ideología. Y todo mentira, ¿eh? Cuando hablan de lo social, se está demostrando todos los medios. Bueno, hay un medio que me encanta, ¿no?, para este tipo de contraste de información, que es maldita.es, que es completamente neutral. Cuando es un partido de izquierdas el que dice una mentira, te lo saca. Cuando es un partido de derecha, te lo saca. Pero es que lo que dice Vox, en cuanto saca una propuesta social, es contrario a lo que realmente presenta en su programa, ¿no?, en su proyecto. No, pero si es que... ultraconservador, liberal. Es que... Sí, igual que muchos partidos, pero Vox no, tampoco ha inventado nada y está, y lo que quizá hay que preocuparse es porque vemos que realmente hay determinados sectores en los que está calando un mensaje que se basa en algo que yo digo que no han inventado ellos. Eso viene desde hace mucho tiempo, pero concretamente el ejemplo más claro ha sido la victoria de Trump. En base a falsedades, mentiras, engaños, manipulaciones, y eso mismo lo están usando y parece que están teniendo éxito. Bueno, ya lo tienen porque en Andalucía sacó un resultado muy importante y parece que lo van a sacar en las elecciones generales. Y se basan en repetir eso, a base de manipulaciones, mentiras, que eso es cierto, las manipulaciones y las mentiras es algo que en campaña electoral se escucha a todos los partidos, pero esto se basa en una manipulación de redes sociales, principalmente, utilizando medios de comunicación que se dejan utilizar. Noticias falsas. Sí, noticias falsas directamente. Uh-huh. Y bueno, pues han llegado a donde han llegado, yo creo que utilizando bien, lamentablemente, todas esas redes de engaños y mentiras, pero, en fin, eso es lo que yo creo que debe hacer que nos preocupemos. Desde luego, yo, hombre... no puedo decir que no esté desencantado, ¿no?, con la actuación de esos nuevos partidos, ¿no?, que surgieron y que para mí han dejado mucho que desear en ciertos aspectos, ¿no?, como puede ser Podemos, pero desde luego no es el momento de ponerse exquisito. Yo hace unos meses me planteaba, ¿no?, el participar o pues sí, yo he defendido muchas veces la abstención activa, no lo niego. Y creo que es una forma, abstención activa, a ver si nos enteramos de lo que es eso, ¿no? No es quedarse en casa viendo la tele y ya está. Y me da igual la política, no, yo me refiero a actuar localmente en organizaciones, defender tus derechos sociales, estar en la calle, responder a las movilizaciones, organizarse para transformar tu entorno hasta el más cercano. Y luego, pues sí, que se note la abstención de la gente harta de un sistema completamente injusto. Pero creo que no es momento, como decía, ahora de ponerse exquisitos y no me queda otra ahora mismo que hacer un llamamiento al voto útil. Y es así, o sea, hay una página que además es bastante neutral, que se llama electomanía.es, no sé si la conoces, pues es la principal para conocer las encuestas de todos los espectros, de todo tipo de ideología, todas las encuestas se centran bastante bien ahí y es bastante fiable en ese sentido. Tiene un análisis, un artículo que sacaron creo que hace 10 días más o menos, pero vamos, si lo ponéis así seguro que lo encontráis, se llama voto útil, ¿no? Y te lo define el voto útil para la izquierda, para el centro y para la derecha. Pues fijaros bien en el voto útil de la izquierda y no digo más. Es decir, yo no voy a decir a quién votar. Desde luego, a mí el PSOE de Paje, aquí en Castilla-La Mancha, no me parece el ejemplo de la izquierda o de los valores sociales, ni mucho menos de la justicia. Ni el de Susana Díaz en Andalucía cuando estuvo. Tampoco. Ni unos cuantos ejemplos, pero yo sinceramente estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo hasta ahora creo que he votado en todas las elecciones en las que he podido participar y no me han dado ganas en muchas de no votar, pero aún así he votado. Y creo que en esta me gustaría que cuanto más gente vote mejor. O sea, no veo otra porque creo que es importante. me recuerdo un momento, salvando las distancias y por supuesto los momentos dramáticos que se vivieron en Madrid, ¿no? Cuando los atentados. Me acuerdo, yo era jovencillo y vivía, además, recuerdas, ¿no? Que trabajaba cerca de Atocha. Y, hombre, no lo viví cerca, pero sí que había mucha gente, ¿no? Que lo vivió cerca en el entorno cuando los atentados, ¿no? Del 11 de marzo en Madrid. Que, pues, soy sincero, no iba a votar esas elecciones. Estaba muy cansado. La verdad es que la política me cabreaba bastante. Y a raíz de la actuación de Acebes, Zaplana y compañía, ¿no? Ahí manipulando la información, que si ETA, utilizando todo porque había una campaña electoral, que si Zapatero estaba detrás. Bueno, la cantidad de sandeces que se dijeron que hicieron que yo fuera a votar y como yo muchísima gente. Pues sí, por suerte, Hualco, ¿no? Nadie se esperaba que en esas elecciones ganara Zapatero, sino que fuera la primera victoria de Rajoy, que luego ha tardado en llegar, por desgracia, o sea, ha llegado, pero sí es verdad que se movilizó mucha gente con el hastío, con el cabreo, esas concentraciones en Génova, diciendo, por favor, pero no nos mintáis, no nos toméis el pelo, no nos tratéis como a necios, encima vosotros, privilegiados, ¿no? Pues yo creo que es un momento ahora, salvando la distancia, de luego, sin ese momento trágico, pero la tragedia que nos puede llevar un partido que ya está firmando que cerraría canales como la TV3 o la Sexta, que las mujeres no tienen derechos, ¿no? O que los matrimonios homosexuales, que quieren ilegalizarlo, ¿no? En fin. Y que la violencia de género es un invento. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Así pero, que... Pues, pero por eso es, para mí es preocupante que afirmaciones tan claras, porque en eso no se esconden, a pesar de que en otras cosas mientan y manipulen, en eso no se han escondido, yo creo que lo han dicho claro, cómo consiguen llegar aún así a determinados... Sí, porque de verdad que yo lo he tenido conocimiento desgraciadamente cerca de gente que jamás te podías esperar. Entonces, pues eso, para mí eso es preocupante, porque que tengan su nicho, pues eso, hay gente en este país que está en contra de lo que cree que los homosexuales son demonios, que la mujer tiene que estar en casa, pues sí, hay gente que opina así, pero afortunadamente creo que la gente que opina así es una minoría. Total. Pero es que hay gente que está apoyando eso y está llegando a sectores de gente que tiene 20 años. Sí, yo lo he visto, lo he visto muy de cerca. Y que está currando, a lo mejor, como repartidor en Globo. Y que vive en casa de sus padres o tiene deudas. Bueno, entonces dices, pero qué estás apoyando. Eso es lo que eso es. Pero es cierto que todo esto nos lleva también el desencanto ante, cómo nos toman el pelo en general, porque es así, eso es lo que nos llevaba a plantearnos votar o no votar, porque ahora estaba viendo un rato, y te lo confieso, el debate que se le hizo en Televisión Española, y es que se te cae el alma al suelo, pero bueno. Pero, madre mía, yo estaba que por suerte aquí nuestros oyentes fieles han preferido sintonizar Strawberry Fields, disfrutar de Cranberries saltas un poco eso. Muy bien, han hecho muy bien porque si no tendrían pesadillas, o sea, no les digo más. Ahora sí que invito de verdad a la gente a que entre en las webs de todos los partidos, o sea, ese que están pensando votar, a la gente de Vox, que por supuesto que son personas que seguro que tienen su capacidad de raciocinio, a pesar de todo, que entren en la web de Vox y busquen su programa electoral, o que lo pongan en el Google, programa electoral de Vox, y vean las medidas económicas. Y le echen un ojo. Que lo miren, por favor. Sociales y ya está. No, no se queden solo con los fakes. Rompe España, sí. Los terroristas y los comunistas, que se queden con algo más. Sí, sí, porque realmente no hay mucha diferencia en el programa económico de Vox y el del PP y el de los partidos que defienden a los privilegiados contra las clases sociales más empobrecidas. Y eso es literal, es así, o sea, os guste o no os guste lo que estoy diciendo, votantes de la derecha, es así. Solo defendéis un programa neoliberal y, pues eso, de las clases privilegiadas. Así pero bueno, que... sí es cierto que lo mejor que se puede hacer es echarle un ojo, eso es. Echarle un ojo y mirarlo. Sí, sí. Porque, bueno, algunos se puede sorprender, incluso. Y no hay a los demás, pues yo creo que tenemos unos oyentes bastante más afines a otras ideas, por suerte. Hemos vivido durante estos 10 años, antes del 15M, ya teníamos debates de este tipo, el surgimiento del 15M, surgimiento de Podemos, hemos vivido muchos momentos políticos y de verdad que creemos que estamos en un momento importante y queremos movilizaros y os pedimos, por favor, con que dudéis, aunque no os apetezca, aunque estéis cabreados con Podemos, con Izquierda Unida, que votéis a la izquierda. De verdad, es la única manera de conseguir que si gobierna el PSOE, hago otras políticas. Y si no, por lo menos consultar en esas páginas que os he dicho, en electomanía.es, por ejemplo, ponéis voto útil, electomanía.es en Google, veis el artículo y os señala por provincia, ciudad, población, cuál es el voto útil para que no gobierne la derecha. Y haced lo que queráis, yo ya no digo más. En fin, bueno, y si quieres vamos ya a tu sección, que nos hemos comido aquí 10 minutos de debate político, pero yo creo que lo merecía, ¿eh? Porque casi tengo ganas de no hablar, ¿no? Después de lo que ha pasado. Después de lo del otro, exhibición de la defensa del estudiante, que hace que los equipos que están en la parte baja hagan su récord de anotación, porque esto va sucediendo repetitivamente, sí. Pues ya se complica la vida de nuevo otra vez. Claro, yo. Bueno, sigue sacando dos victorias, pero vamos, el panorama es difícil y nada, no le queda otra que este sábado, por ejemplo, había raro ganar, intentar ganar a Gran Canaria en un duelo trans directo, pero a mí los equipos de Pedro Martínez siempre me dan mucho miedo, o sea que lo veo madre complicado. Mía. Gran Canaria, Pedro Martínez. Pues sí, hombre, es en casa, ¿no? Es en casa, pero... Tenemos, hombre, la estadística nos dice que tiene muchísimas más posibilidades que si jugaran en Canarias, ¿no? Viendo esta temporada. Sí, no, eso es. Pero en fin, vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos, si quieres, que dijimos que íbamos a comentar muy rápidamente cómo van los playoffs de la NBA. Sí. Decir que el único equipo que clasificó hasta ahora son los Celtics, que ya han impuesto el 4-0 a Indiana y que tiene pinta que esa semifinal de conferencia va a ser con los Milwaukee Bucks. Uh-huh. Y igual que por el otro lado, Filadelfia y los Raptors están bastante destacados. Y bueno, pues, o sea, por el mismo lado del cuadro, porque uh-huh. Por el otro lado, Warriors y Houston lo tienen facilito. Van 3-1. Golden State ganó al final la noche. Sí, sí, sí, ganó. O sea, van 3-1 contra los Clippers uh-huh. Y Houston va 3-0 contra Utah, con lo cual parece que se va a hacer otra semifinal de la otra conferencia. Uh-huh. Lo más igualado son la eliminatoria entre los Nuggets y los Spurs, que van igualados a dos. Uh-huh. Así que ahí sí va a haber guerra. Y por otro lado, Portland parece que también lo tiene. Bueno pues, y una cosa que te voy a comentar que nos desvelaba ayer Antonio Daimiel, lo escuché un poquito ahí, ya sabes que está muy enterado, para mí soy fan de él, por supuesto, y de Guille Martínez, ¿no? Guille Jiménez, no sé, Guille Martínez creo, ¿no? Guille, bueno, el que está ahora con él, que para mí son la mejor pareja que hay retransmitiendo baloncesto ahora mismo en la televisión. Pero sí que es un enterado Daimiel, y hablaban de unos Clippers que parece que pueden crear un super equipo. Todos son rumores, ¿no? Uh-huh. Pero que podrían competir incluso con Golden State. Se habla, unos Clippers, no olvidemos que se han clasificado para el playoff y bueno, a pesar de eso tienen un buen equipo y han plantado cara en cierta parte de estos playoffs a Golden State. ¿Qué podrían estar detrás? Las victorias de Golden State han sido por pocos puntos, o sea, sí, está sí. La cosa bastante igualada. Pues imagínate un cambio de jugadores, porque por lo visto queda una ficha, quedan este verano con mucha bolsa de dinero para poder hacer dos grandes fichajes, y se habla de Kyrie Irving y Kevin Durant. Y Kevin Durant. Súmale eso a los Clippers de ahora. A los Clippers de ahora, que están dando mucha guerra a los Warriors, o sea que... Si eso es así, efectivamente, pueden ser el siguiente super equipo, ¿no? Veremos, veremos. Este verano hay muchísimos jugadores que acaban, que son agentes libres en NBA y hay un montón de rumores, pero sí que llevan meses el tema de Kevin Durant con Golden State, ¿no? Parece que quiere salir de ahí y bueno, pues se verá, todo se verá. De momento eso, los playoffs siguen adelante y en fin, de playoff ACB todavía nos queda para hablar, pero estudiantes, esperemos que los playoffs lo Esperemos descartamos. que sí, no, no, eso desde luego, vamos a ver si lo pasamos muy mal o peor, porque yo creo que esa es la única alternativa. Y en Liga Femenina, que ya Eso. sabes que ya están en semifinales, ya se acerca la final, bueno, pues decir que ahora mismo ya va por delante el equipo Salamanca, que es el gran favorito, pues como ya saben, Perfecto, esa avenida, sí. sobre Valencia Basket, y en la otra semifinal el equipo de Girona también va adelante contra la Caixa de Gel. Pero bueno, es el mejor de tres, veremos qué pasa en los siguientes. Hombre, equipos míticos, ¿no? Urgel, Perfumerías Avenida, Valencia, por lo menos esos tres llevan toda la vida, luchando ahí, peleando Y por el título. últimamente el Sporting Club de Girona ha llegado, creo que este año, a la final de la Copa de la Reina. El año pasado estuvo también luchando, o sea que efectivamente son, bueno, unas semifinales muy competitivas. Aunque el Perfumerías Avenida, hay que decir que el primer partido lo solventó con bastante diferencia, ¿eh? Pude ver Para el el otro Sporting. día en Teledeportes, eso sí, en una hora un poco bastante fuera de lo normal, uno de los partidos, ¿no? Creo que lo echaron, no sé si lo están echando en directo, pero al menos a partir de la medianoche se puede encontrar alguno de ellos. En directo se puede ver en YouTube. Tú te vas a YouTube, cuando Solo. salen los dos partidos, buscas Liga Día y los se pueden ver en directo. Creo que el Teledeporte sí que emite algunos, siempre que no coincida con algún otro evento, como por ejemplo que el otro día creo que había tenis, pues no lo echaron, lo echarían en diferido. Pero desde luego, si vas a YouTube y pones Liga Día, todos los partidos de la serie se pueden ver. Pues eso, animamos a toda la gente que amantes de baloncesto a que siga la liga femenina, que es puro espectáculo y Baloncesto del bueno. calidad. Baloncesto del bueno. Pues Salva Kelsen, nos despedimos con una petición, una canción, no sé, si quieres decir algo de esa. Esto es una canción que a mí, desde que la escuché hace muchos años en un básico, pues no la conocí hasta ese momento que hicieron los 40, en la televisión de los 40, en aquella época, Sí. pues me llegó y Lo bueno, teníamos es grabado una en canción. VHS, si no me equivoco. Sí, efectivamente, yo me lo ponía ahí en bucle y era un concierto básico, bueno, pues como cualquiera de Cranberries, muy bueno, con Dolores cantando como es ella, y esta canción a mí me encantó. Entonces, pues nada, creo que tienes ahí, ¿no? I'm Still Sí. Remembering, que es una canción, por cierto, que en la que sale o habla de Kurt Cobain, que hace poquito se cumplió el 25 aniversario de su muerte, así que mira, También, ya también, también. vimos. Pues sí, nos vamos al MTV Unplugged. Nos vamos ya, pues mira, al año 1995, casi nada, hace poco, ¿no? 20 años atrás, bueno, 20, 20 bastante ya. 24 años ya, 24. De esta canción, de esta versión de la MTV Unplugged, de la I'm Still Remembering the Cranberries. Y seguiremos después con Something Else. También vamos con el acústico el último álbum que publicaron antes de In the End. Con eso nos llevaremos hasta el final del programa. De momento, pues eso, agradecer a Álvaro Kessin que estés ahí. Animar de nuevo a la gente a que vaya a votar contra la ultraderecha este domingo. Y sobre todo a disfrutar de lo bueno como es este temazo, I'm Still Remembering. Temazo para acabar. Un abrazo y todos a votar el domingo. Eso, un abrazo a Álvaro Kelsen. Disfrutamos de esta Hasta canción, luego. de esta recomendación de él, de Álvaro Kelsen. I'm Still Remembering. Still remembering the day I gave my life. Una joya este I'm Still Remembering, 24 años ya de esta versión de la MTV Unplugged. Y ahora sí nos vamos a Something Else, en un álbum de versiones de la banda irlandesa The Cranberries, que se publicó el 28 de abril de 2017, grabado junto a la Orquesta de Cámara de Irlanda en la Universidad de Limerick, su ciudad en el natal. Pues cuenta con 10 versiones acústicas de canciones de sus éxitos y 3 canciones nuevas, que incluyeron inéditas en este Something Else del año 2017. Una de ellas, The Glory. Otra joya de en la voz de Dolores O'Riordan. I see the glory in your eyes. Seguimos en esta noche de Cranberries. Vamos también con otra versión acústica junto a la orquesta de Irlanda en esta Universidad de Limerick, donde grabaron Something Else. Para escuchar uno de sus grandes éxitos, Dreams. También os invitamos a que sintonicéis Onda Polígono el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde. Estaremos siguiendo la jornada electoral y un servidor estará invitado ahí como miembro de Strawberry Fields para analizar todo lo que nos lleva esa jornada. Esperemos que no sea ese triunfo de la ultraderecha. Recordad, el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde, especial elecciones aquí en tu radio libre y comunitaria de Toledo en Onda Polígono. Seguimos con Something Else. Ahora, Ridiculous Thoughts. Twister, ow. Does anyone see through you? You're a twister, ow. No, no, no, no. But you're so happy, ow. I didn't go along with you. You're so happy, ow. Na, na, na. Buddy, you're gonna have to hold on. you're gonna have to hold on, buddy, you're gonna have to hold on, hold on, hold on. Or we're gonna have to move on, or we're gonna have to move on, or we're gonna have to move on. Y si queréis estar enterados al día con las noticias de Cranberries, entrad en su web cranberries.com. Vámonos a otra canción de Something Else. Esta canción también era inédita en ese 2017. Se llama Why. Y llega el momento de despedir este Strawberry Fields también de Something Else, el último álbum publicado hasta In The End, que verá la luz, ya sabéis, este viernes, y del cual extraeremos más canciones en próximos programas. Os dejamos con Just My Imagination, The Cranberries, acompañados de la Orquesta de Cámara de Irlanda desde la Universidad de Limerick, donde grabaron este Something Else en 2017. Just My Imagination. Hasta el próximo lunes, sed felices, y el domingo, id a votar contra la derecha. Be safe.